Confederación Vecinalista de Entre Ríos, hablamos, fue comisario de la policía de Entre Ríos, hablamos de Héctor Pipo Olivera, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Pipo? Un gustazo tenerte en Bueno, el programa. gracias Pablo, gracias a toda la audiencia, ¿no? Que nos están escuchando. Gracias a vos por la invitación, ¿no? Ahí está. Se te ve contento, bien ahí, ¿o no? No, mucha fuerza, venimos de Paraná, bueno, con todo el armado de la estructura de nuestro partido a nivel provincial. Lindo número le metieron a la lista, La el niña 15. bonita, Ahí qué linda, está. ¿no? Bueno, es una lucha que tuvimos también en la La lista. presentación ante Bien. el juez electoral, también en fallaron a favor nuestro, Bien, número de bien. lista 15. Preservamos la lista 15. Tenemos un gran Bien. equipo impresionante, la verdad que preparándonos para gobernar la Intendencia Concordia. Perfecto. Pipo, un escenario diferente este año de elecciones, teniendo en cuenta que detectamos que hay cierto enojo con las estructuras partidarias y da la sensación de que el vecinalismo está ocupando ese lugar. Es así Junto al vecino, por eso nosotros decimos junto al vecino, lejos de ellos. ¿En qué sentido? Venimos trabajando en los clubes, en los barrios, en las escuelas, digamos, en forma interrumpida, todos los días. Y eso por ahí vemos cielo abierto, basurales, vemos detectar. Bueno, ayer, última hora, tema bicisenda, Ahí está, polémica, polémica. comerciante enojado, gente de las escuelas que, bueno, ahora están en vacaciones, ¿no? Pero esta gente no podía estacionar los autos para retirar a los chicos de la escuela. Eso tiene que tratar de crear el Guzmán del pueblo, ¿no? El Guzmán del pueblo que diga, no, no, señores, si el Consejo Deliberante lo aprobó, bueno, esto es improcedente, intempestivo, porque perjudica a comerciantes, perjudica a... Porque aparte 2 metros, imagínate 2 metros que perjudica toda una actividad. Los departamentos que había en la calle Tucumán entre Hipólito Yrigoyen, ¿viste? Realmente no podían ni siquiera estacionar sus vehículos. Sí, hay los sectores que están, los frentistas, como se dicen, están Exactamente. enojados. Pero yo creo que si es conveniente hoy una bicisenda ya para ayer, o sea, está aprobado, por supuesto, no hay estudio, pero la transparencia y valor, eso es lo que hay que hablar de la parte sustentable del municipio. La BITAC, todo lo que origina la transparencia y valor del municipio, digamos, bueno, que todo lo que es obra pública, digamos, que sea totalmente monitoreado y Perfecto. controlado por los vecinos, que haya una auditoría, que diga, bueno, escúchame, podemos asfaltar por 60 millones de pesos 50 cuadras y sin ver que se están rompiendo los caños del agua. No, primero vamos a arreglar los caños del agua y luego asfaltamos. Claro, porque si no después Entonces, rompemos el asfalto nuevo. esto es lo que la Confederación Vecinalista de Entre Ríos, la lista 15, que lleva a la cabeza la gobernación Alberto Olivetti, Miriam Müller como vicegobernadora, bueno, toda una estructura de legisladores. Acá en Concordia tenemos Eduardo Lima, Ricardo Duarte, que estuvo director de comisiones vecinales en Concordia acá. Un gran número de, digamos, de titulares y suplentes de la lista 15. Y en ese caso, Pipo, ¿qué te lleva a vos? Obviamente vos sos un referente ya político. ¿Qué te lleva a involucrarte? ¿Qué es lo que te pasa para decir, sí, el vecinalismo es el lugar? Amo Concordia. Vos sabés muy bien la pasión que uno lleva por Concordia y los ciudadanos concordienses. Me conocen todo muy bien, el compromiso y responsabilidad social que tengo hacia los vecinos, hacia la gente. El teléfono roto nunca está, digamos, en mi forma de ser, ¿no? No, no, eso lo sabemos y te conocemos y sabemos el compromiso. Pero viste, ayer justamente anoche, cuando ya teníamos tu confirmación de que venías, estuvimos hablando con gente que estábamos en ese momento y decía, sería un buen cuadro, un buen legislador, en este caso te pregunto, ¿por qué la decisión de decir voy por adentro del vecinalismo? No, es muy importante, digamos, una es estar involucrado en la ciudad. Y que más que el comandante es el intendente de Concordia, ¿no? Que tiene que manejar todo lo que es la adhesión de políticas públicas, no solamente en seguridad, sino educación, salud. Y ese comandante tiene que estar ahí, digamos, en los barrios, en los clubes, en las escuelas, en todo momento, y controlar de que todo esté bien, porque no hablemos muy bien, el otro día, la demanda que hay de seguridad, no hablemos la demanda del medio ambiente, la parte sustentable, Está hablamos, bueno. hay basurales a cielo abierto, que todavía no se han, digamos, hoy por hoy sabemos muy bien la queja de los vecinos que tienen. Voy allá al asentamiento de La Bianca, para acá, el barrio La Bianca, sin agua, 3 días. ¿Cuánto Bueno, sí. sale un bidón de agua? O sea, son cosas que el sentido común. Uh-huh. ¿Qué necesita el vecino? El transporte urbano. Transporte urbano de pasajeros. Uh-huh. Hay calles, que, hay vecinos que, a ver, 10 cuadras más o menos, tienen que transitar para tomar una línea de colectivo. Uh-huh. Pero sí, ¿para qué nos hace un recorrido urbano? Diga, bueno, esto es lo que necesita el vecino. Para que, por supuesto, prevención de lo ilícito. Imagínate. Sería un rol importante, por lo que me estás contando, el rol del control. Exactamente, control y sobre todo la supervisación de la adopción de políticas públicas. Perfecto, ahí está. Porque viste que muchos, hasta Perón decía, ¿no? Los muchachos son buenos, pero si se lo controla, mucho mejor, ¿no? Decía. Y a veces se pierde ese el rol del control de las cosas, cómo se están haciendo o no. Por supuesto, ni que hablar del tema, nosotros apostamos, una de las premisas fundamentales es la todo el control de lo que es la seguridad, ¿no? Uh-huh. Pero no solamente la seguridad, la prevención social, la seguridad alimentaria, que son premisas clave para lo que es el sentido común. Porque hoy el vecino, si vamos a recorrer nuestro barrio Concordia, hay necesidades imperantes, urgentes para hacer, para resolver. Y eso, el vecinalismo, está presente. Digamos, está presente en todos los clubes, en los barrios, en las escuelas, trabajando férreamente para el valor, transparencia y valor. Y por eso decimos, combatir la corrupción, combatir el tema del narcotráfico, sacar las armas a las calles, desbaratar la banda organizada. Eso es un tema. Acá te pregunto, Pipo, y apelando a tu experiencia, vos sabés que nosotros detectamos tres grandes demandas acá, del vecino, ¿no? Pasa por la generación de trabajo genuino, ¿no? Pasa por la inseguridad como un tema clave, y también, bueno, el tema vivienda o el déficit habitacional que hay. Pero te pregunto, la seguridad es un resorte provincial, ¿no? Pero la caja de resonancia siempre en la municipalidad. ¿Cómo se articula eso? ¿Cómo ve la seguridad ciudadana? Por empezar, de vuelta, el comandante, el intendente, el que tiene que manejar la seguridad de los ciudadanos concordienses. Ahí está. O sea, no, digamos, no despeguemos que la policía, no, estos son varios eslabones. A ver, está el bueno. El eslabón acá, el eslabón justicia, el eslabón policía, el eslabón unidad penitenciaria, son todos eslabones, digamos, que hacen de que... A la seguridad. Exactamente. Y lo que hablamos... todo lo que es reforzar la seguridad. Te doy un ejemplo. Cuando estuve en Tigre, dando una clase magistral en participación ciudadana en seguridad, me dieron clase a nosotros. O sea, ¿por qué? Porque en Tigre apostó al famoso gran hermano, ¿no? Los domos. Domos, cámara. No cámaras, domos. Domos. Cuadrículas. Cuadrículas, que significan, para que vos sepas, cuadrículas son cuatro manzanas, con un vehículo en forma permanente las 24 horas, en forma ininterrumpida, con un policía adicional y un policía retirado, o viste que está en, ahí policial, se puede convocar, sí, tanto policía tiene dignidad. Pero no solamente eso, sino por eso hay que tratar de controlar el gasto público. Si controlamos gasto público, tenemos toda la potencia para transmitir en el tema de seguridad. 50 millones de pesos hoy por hoy, estamos hablando de... que sale el 911, ¿te acuerdas del 911? Sí, bueno, el 911, en el 2013, la verdad que se anunciaba un bombo y platillo que va a estar el 911 Concordia, todavía no está. Bueno, ahora de vuelta parece que invirtieron. Eso sería una herramienta. Pero solo sin cámaras, pero con más el tema de las cuadrículas, más de los anillos digitales que necesita nuestra ciudad Concordia, que el lector de patente, todo lo que son las entradas de Concordia, más el llegar para quedarse. Llegar para quedarse en los barrios. ¿Te acuerdas de la comisaría móvil que habíamos hablado? Sí. La comisaría móvil bueno, estaba... Bueno, eso fue un impulso tuyo. Exactamente, la comisaría móvil estaba en los clubes, en los barrios de la escuela, haciendo ni que hablar de prevención. Después estaba el famoso buzón, ¿te acuerdas que la gente podía meter el buzón? Que decía, bueno, acá tengo una inconveniencia, que tengo esto, lo otro. Y se trabajaba con fiscalía en caso que es delito, ¿te acuerdas que decían aquello que amedrante, antemoriza al vecino? Se llama un delito de intimidación pública. Se puede trabajar de oficio... y automáticamente la fiscalía toma intervención, se le da intervención a la policía y procede a la intimidación, secuestro de elementos, etcétera, etcétera. Seguro, o sea, es un tema que hay que tomarlo, como yo te digo, el comandante. El comandante. El tema de empleo, tenemos dentro de los... Pará, nuestro... no te vayas, ¿no? Ajá. ¿Cómo haces? ¿Pero ahí que abrir los canales de articulación con la provincia o no? Por supuesto, hay que ayudar al jefe de policía. Ahí está. Hay que ayudar a los jefes de policía. Vos tenés que convocarlo y sentarlo y decir, vos intendente de Concordia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Jefe de policía de la provincia, venga que tenemos un problema acá, vamos a sentarnos a resolver esto. Este es nuestro proyecto, así sería. Claro, primeramente ayudar al jefe de policía. Ahí está. Con las cuadrículas que yo te decía. Que el municipio pueda adquirir vehículos, uh-huh. ¿No es cierto? Con todos los barrios tenemos todo lo que es prevención. Porque prevenir, salvar vida. Porque ¿cuánto vale una vida? La vida no tiene precio. No, seguro. Entonces, si decimos, si hay que invertir la plata que hay que invertir, hablamos de 50 millones, hablamos de lo que sale en el número 11, invertimos también para lo que es la estructura, reforzar la prevención. Uh-huh. Es salvar vida, es derecho humano. Ahí está. Esa sería la premisa. La otra vez, ahora que hemos hablado, de traer una subsede de la Escuela Gente Concordia. Sí, sí, eso, bueno, eso había pegado. Tenemos el proyecto nuestro porque tenemos lugar, tenemos todo. Uh-huh. Traer una subsede de la Escuela Gente, entonces, digamos... Sí, abasteces directo. Abastecer lo que es Departamento Concordia. Y después la convocatoria de los policías retirados, que también se había hablado, digamos que no, que sí, presupuesto para la seguridad tiene que haber. Uh-huh. Porque si empezamos a transparencia y valor del gasto público, a tratar de fiscalizar... de lo que es el gasto público, de hablar de, como te decía yo, el tema del asfalto, no, primero arreglamos la cañería, no, el tema de la bicicleta, no, pero primero hay otros problemas, el tema ambiental, el cielo abierto, ¿cómo resolvemos? O sea, reducimos eso del gasto y automáticamente generamos para seguridad, para salud, educación, los polos educativos, para que también que contener y prevenir también el tema de establecer la barrera contra la violencia en las drogas. Eso está importantísimo. Uh-huh. O sea que la seguridad es la prioridad. Uh-huh. Uh-huh. Pero amén de todo eso, sabemos que, acompañado de eso, tenemos que controlar en los barrios la seguridad alimentaria. Que no falte la comida en los niños concordienses. Perfecto. Que no falte la comida en los niños. Porque gobernar es dar trabajo. Uh-huh. Uh-huh. Gobernar es generar fuente en trabajo. Uh-huh. Tenemos un montón de programas, de proyectos y para ejecutarlos para ayer. Uh-huh, uh-huh. O sea, automáticamente vamos a buscar la Intendencia Concordia y automáticamente ya empezamos con el primer decreto. Uh-huh, uh-huh. A trabajar el Consejo de Liberación. A trabajar todo. Uh-huh. Y el comandante, no lo llamamos el comandante, ese comandante es el Intendente Concordia, uh-huh, uh-huh. Que necesita Concordia. Uh-huh. Ese comandante yo me comprometo a estar, me hago cargo el primer día y resuelvo ya lo primero decreto. Después, por supuesto, con la audiencia del Consejo Liberante, por supuesto. Uh-huh, uh-huh. Está la Banca del Pueblo, te veas que también la gente puede solicitar a través de la Banca del Pueblo. Y también está nuestro proyecto del famoso Guzmán. El Guzmán, el defensor del pueblo. Uh-huh, uh-huh. Para que la gente también pueda decir, no, la vicesenda no. Uh-huh, uh-huh. Vamos a hacer una presentación, esto, vamos a hacer otra cosa. Uh-huh, uh-huh. Así como existen, digamos, fondos para hoy por hoy, para decir, bueno, el vecino de tal barrio necesita parada colectiva, etcétera, etcétera. Pedimos seguridad, pedimos profundizar la prevención, pedimos que todo, después ni que hablar, el tema trabajar en forma conjunta y separada, mismo fin, con la fiscalía, uh-huh. Una conexión orgánica. La justicia sería. Con la justicia. Y después, bueno, después hay que trabajar con proyectos provinciales y nacionales, que dicen, no a la puerta giratoria, uh-huh. No a la puerta giratoria. Hay un tema que lo sabemos muy bien. Hay una cosa interesante que dentro del proyecto de lo que es la seguridad está cuando se originan grandes procedimientos de narcotráfico, esos bienes son decomisables. Uh-huh. Esos bienes, ya hay proyectos ejecutables en Corrientes, y yo lo tengo para Concordia, que es que 150 de hectáreas de campo, por ejemplo, uh-huh. que se usen para rehabilitación de las personas con adicciones, sí. Uh-huh. Porque es un flaqueo que también estamos teniendo, uh-huh. muy grave. Granjas terapéuticas. Esa noticia en Corrientes. Ah, lo estoy diciendo. Bueno, eso es lo que yo te decía. Recuperar, decomisar en forma urgente para que los delincuentes, por ejemplo, no se comuniquen, digamos, que tengan el poder cuando están detenidos, que están en la cárcel. ¿Sí? Entonces, empezar a decomisar esos bienes que sean reutilizables para el servicio de la comunidad. Uh-huh, uh-huh. Es muy importante. ¿Cómo ves, Pipo, el sistema que tiene el municipio con una seguridad ciudadana, no es policía, no tiene el rol de policía, pero hoy se lo ve circulando en las calles? ¿Cómo ve ese sistema? Lo que yo doy, le doy la forma que hay que darle a la estructura, uh-huh. con lo que yo te decía, uh-huh. con las cuadrículas. Uh-huh. Pero claro, ya con un poder de, digamos, de autoridad. Perfecto. Con un poder de autoridad. Uh-huh. Porque no te olvides que la seguridad ciudadana tiene que tener una autoridad que tiene, por ejemplo, en el Código Procesal Penal de la Provincia de Río existe, digamos, las detenciones en caso flagrante de delito. Ahí está. ¿Tá? Entonces nosotros pero creemos, no tiene la posibilidad de accionar, claro, ahí. Entonces, ¿no? Claro, entonces vos, yo le refuerzo con un policía adicional, refuerzo con un policía retirado que tenga una autoridad de procedimiento efectivo. Claro, ahí le da la. Entonces nosotros, claro, acá lo que está faltando es el comandante. Uh-huh. El comandante que diga, estos recursos, ¿cuánto origina los gastos que hay de la seguridad urbana? Bueno, ese gasto vamos a hacerlo para las cuadrículas. Uh-huh. Pero llegar para quedarse los 365 días al año, las 24 horas, uh-huh, en las cuadrículas. Entonces vamos a tener la policía de aproximación, uh-huh, en los barrios, en los clubes, en las escuelas, donde el vecino va a salir a trabajar a las 5 de la mañana y sabe que está protegido. Perfecto, ahí está. Sabe que está protegido. Pipo, ahí dijiste, ¿no? El tema es la generación de las condiciones para que haya laburo. Uno entiende que la inseguridad y mucha problemática van de la mano con la falta de laburo o el mal pago del laburo. Hay gente que cobra y está bajo el índice de la pobreza. Bueno, se empieza a pensar en eso, generar las condiciones para... Bueno, me sacaste. Tenemos un fondo de inversión. Tenemos más de 4 mil millones de pesos, un fondo de inversión. Recuperables para la parte privada. Uh-huh. Algo interesante, el 40%. Uh-huh. Fondo de inversión. Uh-huh. Estamos trabajando, pero digamos que Concordia tenga ese empleo que necesitamos, pero para el futuro también. No apostar para 4 años, para el futuro, porque tenemos los fondos de inversión. Proyectar a futuro. Sí, sí, vale. Los fondos de inversión, hasta te digo más, te tiro una idea así chiquito, el oro verde. ¿Está? Empezar a generar el trabajo genuino, porque hoy por hoy yo estuve recorriendo otras provincias. Uh-huh. Me tomé, digamos, el trabajo. ¿Viste que yo vengo trabajando? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Me tomo trabajando de varias provincias. ¿Y cómo hicieron para recuperar el empleo genuino, para dar trabajo a la gente? Con los fondos de inversión. Uh-huh. ¿Y qué eso nos está hablando acá? No podemos generar industrias de pobres. No podemos generar eso. Podemos generar fondos de inversión. Uh-huh. Atraer la inversión del privado. Sí. Y yo le puedo asegurar que vamos a recuperar el 40% de la inversión. Por supuesto, esto demanda, ya el fondo de inversión está acá, tenemos un tiempo prudencial para el tema de lo que es la producción y la promoción de la parte de industria, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos, la industria que vengan acá. Y el fondo de inversión. Los fondos de inversión son indispensables para una ciudad pujante, para la concordia que queremos. Uh-huh. Y ahí sí profundizamos el tema también de la seguridad. Porque si tenemos mejor, más empleo, tenemos empleo genuino, capacitaciones, digamos, se va profundizando la prevención. No, por eso te decía, va de la mano de alguna manera. Mucha gente que hoy se mete en la cuestión de la delincuencia, si tuviera laburo, no sé si lo haría o no. Y la otra se transforma en preventivo, pero, ¿no? Por supuesto, o sea, la transformación de la digitalización de la parte municipal, más de 100%. Ahorraríamos 5.000 árboles para talar todo el tema de papeleo que tenemos haciendo en el municipio. Uh-huh, uh-huh. Bravo. Así que tenemos un tema ambiental. Acá llegaron varios mensajes que poco los candidatos hablan de lo ambiental. Está bueno. Es fundamental. El otro día estuve recorriendo a cielo abierto. Hay una escuela cercana. Uh-huh. Una persona le picó una víbora limpiando uh-huh. el desagüe que se inundó cuando estaba lloviendo y, bueno, fue picado por una víbora. Uh-huh. Y lo tengo grabado eso y, bueno, miles de situaciones que estamos acercando a los barrios Concordia. Uh-huh. Y estamos viendo que el equipo nuestro, que está trabajando en todos los barrios también, está recorriendo, hablando con los vecinos. Y es muy importante que el vecino tenga una participación activa a través de las juntas vecinales. Uh-huh. Ahí tenés. Armar hoy por hoy las juntas vecinales, darle esa junta vecinal tan necesaria para agilizar los trámites uh-huh. del municipio de Concordia. Uh-huh, uh-huh. Que sean, o sea que va a trabajar en eso, incentivar las juntas vecinales. Sí, sí, la junta vecinal es primordial porque ahí estamos con el vecino directo. Uh-huh. El vecino directo. Así como trabajar, de vuelta, bueno, con el tema de ir al barrio, ir al club, ir a la escuela, y ahí están donde están las necesidades imperantes. ¿Cómo vamos a ir a la escuela de La Bianca, etcétera, donde no hay agua? ¿Qué inconveniencia que hay? Y después cuando sale el agua negra. negra, lo tengo grabado, eso uh-huh. ¿sabes? Y eso no puede suceder. Uh-huh. Donde hay un, tiene que haber un estado presente, un estado sustentable. Uh-huh. Del hábitat, de la tierra, la vivienda, lo que habíamos hablado. Uh-huh. Y bueno, ahí tenés otra demanda, ¿verdad? La vivienda. Tenemos. Muchos mensajes han llegado de los hijos edificando en el terreno del padre atrás porque no tiene acceso a un terreno, a un plan de vivienda, y terminan armando en un mismo terreno tres casas o tres familias viviendo. Es un despelote, por lo menos una problemática, ¿o no? Así que nosotros venimos trabajando fuertemente en todo eso, uh-huh. y después construcción ciudadana, uh-huh. con un programa de participación ciudadana en seguridad, uh-huh. en políticas públicas, uh-huh. y la adopción de las políticas públicas de seguridad, uh-huh. de prevención, de salud, de educación. Porque decimos, lo preventivo es clave. Decimos que hay que estar inclusive con los proyectos pragmáticos, el sentido común de la gente. Uh-huh. El sentido común, ¿qué es lo que necesita el vecino? ¿Qué es lo que necesita el vecino? ¿Qué necesita? Mejor transporte urbano. ¿Qué necesita el vecino? Que haya mejor trazabilidad de las calles. Uh-huh. ¿Qué necesita el vecino? Que haya, digamos, un medio ambiente acorde a lo que es el lugar. Uh-huh. ¿Qué necesita el vecino? Todo eso nosotros estamos trabajando. Uh-huh. Y estamos agendando, por supuesto. Uh-huh. Porque el día a día no estamos... En el cara a cara. El cara a cara con el vecino, digamos. Y te digo más, recorriendo nosotros, fuimos a distintos lugares, por ejemplo, nos hemos trasladado en transporte urbano. Nuestra movilidad es el transporte urbano. Uh-huh. Vamos en vehículo... Entonces no te la cuentan, la viví. Ahí tengo una afirmación del transporte urbano, hoy estuve en un transporte urbano. Las vivencias que está pasando la gente, ¿viste? Ahora he visto las frecuencias de algunas líneas que han mejorado, ¿no? Yeah. Que también eso también tiene que haber un control, uh-huh. por el tema de la frecuencia, por el tema de la inconveniencia, porque ahí también estamos hablando del niño, del joven, del docente, la persona que va a trabajar, uh-huh. necesita frecuencia, porque claro, necesita ir al hospital, necesita ir al trabajo, uh-huh. y eso también es una preocupación, pero de todos los días. Uh-huh. Seguro. Uh-huh. Pipo, te pregunto, ¿cómo fue la conformación de lo que es la lista 15? ¿No? Te hablo más puntualmente de lo que es a nivel local, ¿no? Empezaron a trabajar juntos, a caminar juntos, y de repente había que armar la lista. ¿Cómo fue eso? Sí, la verdad que agradezco, digamos, a Eduardo Vidoni, digamos, que fue un defensor, digamos, del tema del vecinalismo. Yo también trabajé con vecinalismo. La anterior elección general estuve candidato a senador. Y Eduardo siempre férreamente con el vecinalismo. Bueno, hablamos con Eduardo, él tenía interés también en postularse. Uh-huh. Coordinamos, digamos, y bueno, ahí hablamos con el presidente de la Confederación Vecinalista. Uh-huh. Estuvo de acuerdo donde que nos arreglemos entre nosotros. Bueno, bien. Y ahí empezó y después hablamos también con el grupo nuestro, si se estaban de acuerdo. Bueno, ahí últimamente se lanzó, digamos, la candidatura mía para Concordia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí fue que hablamos con Eduardo Limas también. Y empezaron también a armar también lo que fue la lista de concejales, sí, ¿no? Sí, concejales. Uh-huh. Y bueno, y tenemos un psicólogo en el grupo nuestro. Uh-huh. Hay una médica colaborando en temas de salud con nosotros férreamente. Uh-huh. Y después todo un grupo de vecinalistas que hay que enaltecer al vecinalismo de Concordia. Uno es Ricardo Duarte. Uh-huh. Y Ricardo estuvo a cargo de la coordinación de comisiones vecinales. Sí. Uh-huh. Estuvo trabajando con más de 100 vecinales. Uh-huh. Y yo me acuerdo que yo con Ricardo estuve trabajando en la época cuando Bordé era intendente. Uh-huh. Yo estaba como oficial jefe superior y era el oficial de mediador de conflictos sociales. Ahí está, mira. Imagínate que hubo problema en Villadela con Gavini, cuando muere Gavini, uh-huh. queda céfalo y se lograron recuperar todos los materiales que tenía la comisión que había ahí, uh-huh. era tractores, todo eso, motobaña. Uh-huh. Y después se eligieron una lista, eran 5 listas, me acuerdo. Y logramos ahí que se haga una elección. Bravo. Y se volvió a formar la Comisión Barrial. Bueno, después con el tema, cuando hubo problemas con los boceadores, me acuerdo en el barrio Constitución, hubo problemas donde los boceadores usaban salón de uso múltiple, pero todo el día. Y entonces la gente quería hacer otras actividades. Y bueno, la gente se cansó, sacaron las cosas de los boceadores, bueno, se armó un conflicto. Y sin guardia de infantería, sin nada, se me dio casi 4 horas con la comisión vecinal de ahí del lugar, Primeramente yo me comprometí con el jefe de policía en ese momento a darle una seguridad a que los boxeadores puedan practicar y después practiquen las otras actividades, hasta que se consiguió en el Vítor Opel, que hoy por hoy está el Vítor Opel con el boxeo. Tienen gimnasio propio ahí. Gimnasio propio. Y otra vez también tuvimos el barrio La Colina, también con una inconveniencia, había dos listas, una se cae por inconveniencia. Y querían abortar la elección, en el Vítor Opel ahí querían abortar, y nosotros estuvimos presentes a primera hora, a las 4 o 5 de la mañana, para que salga el proceso eleccionario. Y se logró, y bueno, en ese momento ganó Barriento, me acuerdo que está fallecido hoy. Pero todo ese trabajo de mediación de conflictos sociales es muy importante. Estaría bueno, el otro día entró un proyecto en el Consejo, ¿no viste? Que tiene que ver con mediaciones de conflictos sociales. Ese es mi proyecto, ese es lo que yo siempre originé. Sí, sí, me acuerdo que siempre lo has hablado. El mediador de conflictos sociales es interesante porque primeramente, antes que haya una moderación contra la intervención del lugar, mal llamada muchas veces, porque en el Código Penal dice reprimir, ¿no? Dice aquel que no reprime comete un incumplimiento del deber de funcionario público. En el caso yo digo moderación. En el caso de las comisiones. Pero aparte te anticipaba un problema que puede ser aún mayor y que puede terminar en la justicia, ¿o no? Yo preparé mucha gente, estamos preparando los cuadros, me acuerdo, en el tema de sobre mediar los conflictos sociales, pero empáticamente, ponerse en lugar del otro. Porque hoy por hoy yo voy a un lugar, a un barrio, y hasta hay que saber cómo el teaming, cómo manejarse para hablar con los dos grupos antagónicos. Seguro. Y llegar a resolver que se plasmó en un acta, después... Firmas de compromiso. Sí, de ¿Seguro? Y el mediador de conflictos sociales. Sí, darle un formato a eso estaría bueno. No, es el proyecto que yo siempre tuve. Lo impulsé en la comisaría móvil. En la comisaría móvil lo impulsé, que la comisaría, aparte de eso, trabajaba con la prevención de bullying. La comisaría móvil estaría... Hay que implementarlo. Nuevamente lo tengo dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque inclusive... esa comisaría móvil no solamente andaba en Concordia, sino en todo el departamento de Concordia. Sí, por eso. Trabajaba con la prevención y a la vez se acercaba al vecino. ¿Por qué? Porque el vecino, los trámites de que hay que hacerlo a la policía muchas veces yo siempre digo, no hay que resentir la prevención. La policía tiene que dedicarse a la prevención. Porque bueno, yo hablaba también que de estructurar la fiscalía con el cuerpo de investigadores, entonces... ¿Por qué? Porque cuando hay un accidente de tránsito, el patrullero de la jurisdicción, ¿cuánto demora para estar ahí en el lugar para cuidar y hasta que vengan el instructor y todo eso? Demora más de una hora. Y, mientras tanto, la prevención... Sí, que no haya dos o tres accidentes. Entonces, al mismo yo momento. Siempre dije que la unidad fiscal, tanto de Concordia como cuando se creó el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Río, tiene que tener su estructura, su propia unidad móvil. Y ahí me cago. Entonces, ya la policía se dedica a la prevención y ellos se dedicarían directamente a lo que es la parte de sumarial. Porque dice que el Código Procesal Penal de la Provincia de Río dice que los fiscales son los que van a investigar. Pero tener su equipo. Sin perjuicio de que la ley policial dice lo mismo. O sea, nosotros no estamos emancipados con la fiscalía. No hay emancipación. Ahí está. Solo una conexión orgánica y auxiliar de justicia en caso que se lo requiere. Eso hay que saberlo también, hay que solo saber, porque la estructura de la fiscalía es necesaria, que también vamos a impulsarlo a través de nuestros diputados y senadores, cuando lleguen al gobierno, también impulsar eso, estructurar la fiscalía con cuerpos investigadores y que, digamos, muchas veces que no pasen al archivo las causas. Porque si ponemos a pensar... ¿Cuántas causas pasan al archivo? Más del 70%. Bravo. Porque está colapsada la fiscalía por distintas demandas sociales que está trabajando. Así que tenemos para hablar del tema Pipo, y empezás a diagramar los equipos de trabajo, ponele, te toca ser intendente, ¿no? Empezás a diagramar, che, este me va a acompañar en la Secretaría de Obras Públicas, este me va a empezar a diagramar los equipos de trabajo. Pablo, yo soy de Concordia. Y tengo un equipo, nosotros vengo a la escuela técnica. Tenemos ingenieros, tenemos gente profesionalizada para hacerse cargo hoy ya de la Intendencia Concordia. Perfecto, ahí está. Yo soy, no somos porteños, digamos, somos la ciudad, somos pura cepa. Toda mi vida viví en Concordia, salvo la situación que tuve. Hablame de quién te acompaña en la fórmula. En la fórmula hoy tenemos la docente Ana Godoy. Le mandamos un fuerte saludo. Le mandamos saludo ahí a la Ana Godoy, un buen fuerte saludo. La verdad que se comprometió, es una persona que tuvo directora de la Escuela Belgrano Concordia y estuvo también en zona campaña de Concordia, o sea, con una amplia experiencia en el tema de lo que es la parte... ¿Va a presidir el Consejo Deliberante? Sí, sí, sí. No. No, aparte tiene una visión de los polos educativos, el proyecto de ella. Uh-huh. Yo siempre digo, no, yo no quiero estar en tu tema porque estuvo específico. Y lo tenemos al licenciado Augusto Ayala, uh-huh, también concejal nuestro, uh-huh, que es un licenciado en calidad de educación. Uh-huh. También Augusto está trabajando nosotros en forma conjunta y separada al mismo fin, uh-huh, con todo lo que es la red de preventores Concordia. Sí, sí, sí, sí. Por el tema de la red de preventores, formar los juveniles. Uh-huh. Es que tenés que atravesar por la educación. Si exactamente, sí, es el arma que tenemos nosotros de prevenir. Uh-huh. Y ese tema de la prevención social que hace falta en Concordia de los jóvenes. Se hizo una campaña, vos te acordás que yo tengo fotos, uh-huh, la movida, cuando reunimos los clubes de Concordia, rivales sí, enemigos no. Uh-huh. Que hicimos, bueno, fuimos a los clubes, reunimos todo, inclusive empezamos con... el tema de mujeres. Uh-huh. Sí, femenino. me acuerdo. Uh-huh. Bueno, fuimos al Club Villajardín, uh-huh, y ahí participaron todos los clubes, digamos, de Concordia, donde fue bueno. Mirá lo que está viviendo el fútbol ahora. Ahora se calmó, pero en estas últimas fechas tuvimos que lamentar hechos de una violencia extremadamente cruel, quebrando a un chico en una categoría de formaciones, la pelea en la cancha de la Bianca entre los jugadores, hay que volver a... Y no, y aparte está la ley de violencia deportiva. Uh-huh. O sea, hay que empezar a hablar de esto, hay que empezar a hablar de la violencia deportiva, hay que empezar a hablar de muchos temas que necesita el vecino. Uh-huh. Uh-huh. Porque también eso es prevenir. Si hoy no le damos clase a los padres, no le damos clase a los niños, donde están, no hablamos solamente de fútbol, sino solamente de toda la entidad deportiva. No, seguro. Vamos no a hablar de todo lo que es entidad deportiva. Está bueno que incluya a los padres, porque a veces vos ves un partido de fútbol inferior y los padres. Entonces vos decís, mire, hacen un clima bastante caliente. Bueno, entonces empezamos a trabajar con la ley de violencia deportiva. Mire, señores, acá si bien existe una prevención de hablar de todo esto, también existe la parte ejecutoria de penalidades. Uh-huh, uh-huh. Lamentablemente, si su hijo va a ser el Maradona mañana, el Messi mañana, con una sanción, lamentablemente esto también va dirigida también a los responsables del club, uh-huh, va dirigida. Entonces todos nos comprometemos. Uh-huh, uh-huh. Se llama compromiso y responsabilidad social. Seguro. Prevenir es salvar vida, uh-huh, y derecho humano. Uh-huh. Sería la premisa, ¿no? Antes de preguntarte puntualmente por la campaña, Pipo, te quiero preguntar, ¿cómo está el contacto con el sector privado? Sabemos que en una Concordia como la nuestra, el sector privado juega un rol importante. Sabemos que en Paraná cada 10, 8 son trabajadores públicos. Por darte un ejemplo, Concordia requiere del sector privado, requiere del comercio, requiere de la industria. ¿Cómo estás con esto? Sí, no, bien, nos acercamos bien. El tema de impuestos también es un tema que lo hablamos directamente con ellos. Uh-huh. El tema de la parte tributaria también. Perfecto. Inclusive hasta... Hay un tema con la cuestión energética que también va a ser una bandera que... El tema de la tarifa eléctrica, también tuvimos una asamblea en la plaza, no hace mucho, que está, hay una asamblea permanente donde decimos que reducir, digamos, del IVA, viste que tenemos el 21%, que se reduzca al 5%. Bien. Ahí tenemos que bajar esa tarifa. Es un impuesto nacional igualmente. Pero por eso hay que trabajarlo con nuestros legisladores. Ahí está. Hay que trabajarlo con nuestros legisladores que se... Pero acabo de tener impuestos municipales. Sí, también. Sí, por eso digo. Y en el tema de la parte tributaria, de comerciantes, por supuesto. Uh-huh. La moratoria, urgente moratoria, uh-huh, y después tratar de darle esa posibilidad tributaria, uh-huh, que ellos necesitan para trabajar tranquilos. Uh-huh, uh-huh. El tema... Bueno, ahí tocaste dos patas fundamentales. Hace un rato hablaba de digitalizar todo, que aceleraría trámites, ¿no? Y segundo, esto del impositivo, fundamental. Es fundamental, porque si vos no tenés el apoyo, en este momento hago recordar a Cuchino Pérsico, uh-huh, Centro de Industria Comercio. Ahí está, mirá, hace poco. Promoción 79 de la Escuela Técnica. Uh-huh. Y lo recordaba Cuchino también, del Centro de Industria Comercio, también que hemos reunido muchas veces y hemos hablado de estos temas. Uh-huh. Y bueno, hoy por hoy... digamos, está descansando ya en el cielo, uh-huh, le mandamos... Hace poco, todo, ¿no? El otro día hablamos. Todo que en paz descanse también y a la familia, ¿no? Uh-huh. De Cuchino. Uh-huh. Y bueno, con él también habíamos hablado un par de temas interesantes, que inclusive vamos a hacer una charla de Centro de Comercio, uh-huh, de nuestras propuestas, uh-huh, de todo lo que conlleva, ¿no? A todo el tema tributario, el tema de impuestos, uh-huh, que es primordial para también que la parte privada esté acorde uh-huh. a la situación actual, seguro, de inflacionaria, seguro. Etcétera, uh-huh. etcétera. O sea, nosotros estamos trabajando en todos esos frentes y tenemos uh-huh. profesionales, contadores, asesorándonos permanentemente cómo podemos trabajar con la parte fiscal. Uh-huh, uh-huh. Eso es fundamental, porque trabajando con la parte fiscal nosotros podemos también crecer y darle también a la salud, darle a la educación, darle a la seguridad los aportes necesarios para profundizar la prevención que nosotros necesitamos. Por eso la transparencia y valor, manos limpias, uh-huh. y yo digo ficha limpia, es fundamental para trabajar en el municipio de Concordia. Uh-huh. Ahí está, mirá, fuerte el mensaje final. Pero te quiero preguntar lo último. ¿Cómo están trabajando en el tema campaña? Hay que ser muy creativo, orientar recursos. ¿Cómo están manejando la convocatoria? La gente, puede haber oyentes que digan, che, yo quiero laburar para Pipo, me gusta el discurso de Pipo, quiero trabajar ahí. ¿Cómo están congregando? ¿Redes sociales? ¿Cómo sí, están? Nosotros siempre humilde, pero con todo el perfil fuerte de convicción. Uh-huh. La convicción y abnegación y el apostolado uh-huh. que tenemos. Uh-huh. 3454-177-561, la línea de comunicación, digamos que siempre... Directa con vos. Directa conmigo. Y después nosotros decimos lo trasladamos al grupo nuestro de equipo de trabajo. Perfecto. Depende de acuerdo que quiera colaborar, tenemos los grupos de trabajo. Uh-huh. Un grupo, por ejemplo, en tema social. Bueno, y bien las redes sociales, te pueden buscar como Héctor Olivera. Héctor Olivera, sí, uh-huh. sí, redes sociales. Ahí también tenemos Instagram también. Instagram también, tenemos todo lo que son las redes sociales. Uh-huh. Y un saludo muy, muy grande, muy uh-huh. grande al equipo nuestro. Ahí está, la verdad que gracias al equipo nuestro. Uh-huh. Digamos, bueno, la meta ahora es obtener primero el porcentaje que lo deje pasar a las elecciones generales, que eso lo dan por descontado ya, ¿o no? Y después muchos hablan de capitalizar el voto enojo, ojo con el espacio vecinalista, ¿o no? Sí, nosotros somos por eso muy humildes, y nuestros adversarios circunstanciales que están trabajando en forma conjunta ahí con el tema del diccionario, le decíamos lo mejor a su rato. Bien, nosotros bien. Tenemos, ya le digo, tenemos la gente... Nos busca a nosotros, uh-huh, uh-huh, al vecinalismo. Uh-huh, ¿Por qué? Uh-huh. Porque tenemos ese teléfono que no está roto, uh-huh, que o sea, atendemos. Si hoy por hoy estamos ocupados, al rato contestamos. Perfecto. Y sobre todo, gestionar. Uh-huh. Gestionar ahora que no somos gobierno, estamos gestionando. Pero estamos preparados para gobernar para ayer. Uh-huh. Ahí está. Gracias, Pipo. Un gustazo tenerte. Me encantó charlar con vos. Bueno, lo mejor igual lo seguimos a esto. Sí, no. Vamos a seguir hablando con los me equipos. Avisás, uh-huh. Me avisás si podemos traer uh-huh. nuestra viceintendente. Sí, la fórmula. Toda la fórmula completa. Uh-huh. Ahí está. Gracias, Pipo. Un gustazo tenerte. Gracias, Pablo. Gracias a la audiencia y gracias a la radio FM Lourdes. Ahí está. Qué lindo, Pipo. Pablito, mirá, se nos pasó casi una hora, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos.